RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este viernes 15 de junio del año 2012, el candidato de la unidad a la alcaldía del municipio Bolívar del estado Táchira 2013-2017, Simón Vargas, estuvo participando en la acostumbrada reunión del comando de campaña Enrique Capriles Radosky, departamento norte de Santander, Colombia, en el Hotel Casino Internacional de la ciudad de Cúcuta. Simón Vargas le dijo a RFN Noticias que es un luchador social desde hace más de 10 años. Su tarea es rescatar la alcaldía del municipio Bolívar, ratificar como gobernador a César Alejandro Pérez Vivas y llevar a Enrique Capriles Radosky a la presidencia de la República. Simón Vargas es licenciado en Ciencias Fiscales, mención Aduana y Comercio Exterior, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, con un trabajo arduo, importante en la frontera, específicamente en el municipio Bolívar, que desde hace ya más de 10 años me he convertido pues en un luchador social con sensibilidad humana y preocupado por las situaciones críticas que está atravesando el venezolano en la frontera y por supuesto que también el venezolano en todo el territorio nacional. Venimos haciendo un trabajo importante para rescatar de alguna manera no solamente la alcaldía del municipio de Bolívar, también ratificar a César Pérez Vivas como gobernador del estado Táchira y por supuesto el 7 de octubre llevar a nuestro candidato Capriles Radosky a la presidencia de la República. En esta oportunidad pues nos encontramos en la ciudad de Cúcuta con nuestros hermanos venezolanos que viven aquí en norte de Santander, en las distintas partes del norte de Santander, pues coordinando lo que va a ser esa contundente victoria el 7 de octubre. Tenemos una meta trazada de más de 5.000 votos para Capriles Radosky el próximo 7 de octubre, con todos estos venezolanos, hermanos, que habitan en esta área, en esta tierra tan bonita, y que estamos seguros que van a salir contundentemente a demostrar que Venezuela necesita un cambio y que Capriles Radosky representa ese cambio para los venezolanos. ¿Cómo las personas que sienten ese deseo de participar activamente con la oposición y específicamente con la mesa de unidad los ubican a ustedes, tanto en Cúcuta como en San Antonio? Bueno, en San Antonio nosotros tenemos nuestra sede allí en la carrera 8 con calle 8 y 9 del barrio Pueblo Nuevo. Pues nos pueden ubicar, nosotros estamos prácticamente todos los días allí. Se pueden acercar allá a la sede para participar, pues para integrarse a esta ardua tarea que venimos desempeñando desde hace ya bastante tiempo. Y en norte de Santander, en Cúcuta, bueno, tenemos distintos sitios o distintos sectores donde nosotros podemos evolucionar. Aquí se pueden comunicar con el amigo William Gamboa, que es el responsable de la coordinación en norte de Santander, y más adelante pues estaremos informando quiénes van a ser los responsables en otros sectores como Los Patios, como San Luis, como Villa del Rosario, para que también la gente tenga la oportunidad de acercarse y de integrarse también para participar en las elecciones del 7 de octubre. ¿Un teléfono o una dirección electrónica? Bueno, a mí me pueden ubicar por el 0416-502-0452, ese es mi teléfono personal. Me pueden llamar a cualquier hora, yo estoy ahí atento para atender en la medida de mis posibilidades pues a la gente que quiera participar y la gente que quiera involucrarse pues con esta noble labor que estamos desarrollando para todos los venezolanos. Y en Facebook, yo tengo también mi página en Facebook, Simón Vargas, me pueden ubicar por Simón Vargas en Facebook para que también interactuemos allí a través de esa página y hagan sus sugerencias pues y las inquietudes que tengan para desarrollar todas las actividades que tenemos pendientes en la campaña que arranca el 1 de julio. ¿Cuál es el mensaje de Simón Vargas para que todos los venezolanos residentes en el norte de Santander efectivamente depositen su voto el 7 de octubre a favor de Capriles Radosky? Bueno, Capriles Radosky representa la esperanza para los venezolanos, incluyendo a los venezolanos que habitan en el norte de Santander. Es el cambio, es el camino hacia el progreso, hacia el desarrollo, la reactivación de una frontera viva, como fue la frontera colombo-venezolana. Representa esa esperanza, esa oportunidad de empleo, la reactivación de la economía, que las agencias aduanas, las almacenadoras, las empresas transportistas, pues tengan nuevamente la oportunidad de ejercer, de crecer, de evolucionar con estas políticas que se van a implementar desde el gobierno nacional con Capriles Radoque al frente, la reactivación del aparato productivo, la educación, todos esos temas que va a desarrollar Capriles Radoque y que están allí plasmados en su proyecto de país, su programa de gobierno. Y lo más importante, que se acaben esas violaciones a los derechos humanos, esos maltratos por parte de las distintas autoridades, los organismos de seguridad del Estado, la Guardia, la Policía, Tránsito y todas esas personas que están acostumbrados a atropellar a esos venezolanos que viven en Norte de Santander y que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de diligencia, tienen que trasladarse diariamente a San Antonio del Táchira o a Ureña. Vamos a garantizar un buen trato, vamos a garantizar la evolución y el buen tratamiento al ser humano, la garantía de respetar los derechos humanos de todos los venezolanos para que nuevamente esas relaciones entre venezolanos y también hermanos colombianos pues florezcan y crezcan para tener un futuro promisorio para el país y también para Colombia. ¿Cuál es el lema del futuro alcalde del municipio Bolívar, Simón Vargas? Tenemos un lema a nivel nacional, hay un camino, para todo hay un camino. Capriles Radoque representa el camino para el país y Simón Vargas representa el camino para el municipio Bolívar. Gracias, muy amable. A la orden, gracias a ustedes. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.